FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, Radio Online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia. Nos hemos encontrado nuevamente todo este tiempo, en el último periodo, hablando de situaciones y la importancia justamente de las mujeres gobernantes, las mujeres en el mundo y la importancia de la masculinidad. Hoy vamos a hablar justamente para nuestro país, Argentina, donde nosotros desde la Red Mujeres Libres de Violencia trabajamos constantemente en la apertura de problemáticas y en la posibilidad de los cambios. En Argentina, como en otros países latinoamericanos, tenemos la posibilidad de poder rediscutir lo que es la ley de paridad. Y a eso apuntamos, a la necesidad de la paridad en todos los gobiernos de Latinoamérica, ¿no? Y transformar el rol masculino justamente en el ejercicio del poder. Y ahí pensamos cómo se puede incorporar esa perspectiva de género en lo que representa para todo Latinoamérica las políticas públicas y cómo debieran de adaptarse, ¿no?, a la demanda laboral específica de los varones funcionarios a la vida justamente personal de las mujeres. En estas etapas que estamos caminando desde el mundo con la problemática en el 2020, como estamos transitando la problemática de una pandemia, es donde se está figurando realmente cuáles son las problemáticas de los varones en el poder y la problemática y la falta justamente de presencia de la mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres están cargadas justamente por las tareas domésticas, ¿no? Que a eso es lo que impide justamente ocupar esos espacios tan necesarios del poder. Pero tenemos justamente con esa mirada tenemos importantes mujeres gobernando en este momento en el mundo. Vamos a tratar de diferenciar en tres ejes fundamentales que me parece que es importante para Argentina, para nuestra provincia y para nuestro municipio en general, ¿no?, que es el de General San Martín y la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotras, que coordino en este caso Mirta Ward, estos equipos de mujeres trabajando justamente por el espacio y por las igualdades y por la necesidad de evitar jamás o una vez más la violencia y la violencia de género instalada institucionalmente. Entonces, como el primer eje tendiéramos de ver estas perspectivas dentro de las políticas públicas, entre otras, y tenemos en Argentina algo muy especial en estos últimos 2 años de tratamiento y un año justamente de lo que conocemos como la ley Micaela. Y ahí apuntamos a la capacitación, ¿no? Que obedece realmente el reconocimiento para todos el Estado, tanto nacional, a partir de su gobierno nacional, provincial y municipios, esta posibilidad de la capacitación y lo que representa en Argentina la ley Micaela. Otros países tienen otras características para la capacitación de los funcionarios públicos y en todos los niveles. El segundo eje fundamental también es la fomentar justamente la paridad en todos los actos de gobierno. Nosotros recorremos y reinstalamos esta problemática en Latinoamérica porque hay justamente una ausencia de dirigentes mujeres, ¿no? Que justamente no están y no se ven en reuniones de los gabinetes de los distintos gobiernos latinoamericanos. O el encuentro también lo podemos rever en situaciones de empresarios y en situaciones de distintos sindicalistas. A eso apuntamos, porque el objetivo fundamental es que se garantice la presencia, ¿no?, en lo que representan los actos oficiales de los gobiernos, en este caso hablando específicamente de Latinoamérica y de nuestro país, que es Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros revemos esta problemática haciendo una ausencia justamente en el poder ejecutivo de todos los países, de las presencias a niveles nacionales de la falta de mujeres, ¿no? Y ahí vemos que debe ser un compromiso para Latinoamérica el desarrollo y la solidaridad, ¿no?, hacia las mujeres, porque evidentemente que somos imprescindibles ante una enorme parte del trabajo en cada uno de los países, ¿no?, y de la creación de lo que significa el esfuerzo, la solidaridad y también, como lo vemos, lo estamos viendo, lo que representan las soluciones ante las graves problemáticas del mundo. El tercer eje en que nosotros pensamos que tendremos que tener esta modificación consiste justamente en transformar el rol masculino en este ejercicio del poder en el que tanto hablamos, ¿no? Y buscamos la manera de ejercer con otras modalidades justamente el ejercicio del poder que la sociedad en muchas veces se le ha asignado justamente a los hombres. ¿Por qué? Porque resulta muy difícil, ¿no?, que las mujeres incluso accedan a los cargos de conducción política, ¿no? Y entonces eso implica modificar en muchos casos la vida privada de la mujer, y entonces este varón que siempre vemos es que está el autorizado, ¿no?, a colocar el mundo de... se coloca siempre el varón en el mundo de lo público, por encima de lo que representa la mujer, que es el mundo de lo privado. Entonces, las consecuencias, tanto para Argentina como para muchísimos países, es que este rol patriarcado se le ha entregado al hombre históricamente, ¿no? El hombre es el que mantiene sus reuniones y que planta todo el día el horario justamente para en este caso para ser un dirigente político, justamente, ¿no? Mientras que para las mujeres es muy difícil esta posibilidad, ¿no? Entonces se requiere justamente un reclamo de ver de qué manera se va retransmitiendo este varón de la fuerza, patriarcado, que domina justamente muchos gobiernos de Latinoamérica. Entonces vemos que debiera de darse justamente para lo que estamos hablando hoy, por eso quiero manifestarme, es que la paridad debiera de darse con una conciliación laboral respecto a los horarios, ¿no? Y la importancia de la inclusión de la mujer. Porque el poder, porque las mujeres realmente integran y provienen de diferentes espacios de poder, ¿no? Las mujeres que tienen una actividad más importante y participa de esas posibilidades, tenemos que encontrarlas en los movimientos sociales, en los movimientos sociales que se camina y que se encuentra por toda Latinoamérica. Encontramos en las últimas décadas las mayores presencias también, como en los municipios y en las administraciones públicas y en el mundo del empresariado. Pero tenemos que seguir discutiendo porque nos une la discusión sobre justamente la presencia, ¿no? Donde las mujeres, como decíamos, no están en los gabinetes ni no están en los lugares de decisión de cada uno de los países. Entonces, ¿a qué apuntamos? A insistir, a modificar el servicio del poder, porque en general, en toda Latinoamérica, el ejercicio del poder en estas posiciones están como posiciones de élite, posiciones muy especiales, porque están pensadas justamente y han sido ejercidas mayoritariamente por toda nuestra historia en este camino latinoamericano sobre hombres, desarrollada justamente durante muchos años. Entonces, ¿qué pasa en justamente en este siglo y en este momento? Que se crea una incomodidad entre los pares masculinos, ¿no? Y entonces, estos privilegios que los hombres han construido socialmente se han naturalizado. Y esa es justamente la problemática, ¿no? Entonces es el momento, justo en este siglo y en este momento, en el año 2020, que hoy habilitemos otras perspectivas como una política de Estado realmente. El cambio y la necesidad de la mujer, de la integración en todos los aspectos de decisión, tanto como hablábamos dentro de los gobiernos latinoamericanos, también debemos de preverlos en el empresariado y en el sindicalismo, con propuestas importantes. Entonces, cierro diciendo, la paridad en toda América Latina es una preparatoria aún para las mujeres en el mundo que viene, y que se sugiere profundizar este campo con estas sociedades que son sociedades machistas, evidentemente, donde muy pocas mujeres han tenido acceso, y que es necesario superar a veces hasta misma situaciones de políticos tradicionales, ¿no? Que sienten el movimiento de la mujer como una agresión, como un ataque, ¿no? Y en realidad la mujer para esto sigue pagando hasta el momento los altos costos de la sociedad. Es indispensable como objetivo intensificar la libertad de pensamiento y tenemos que seguir realmente intensificando todo lo que sean las prácticas de igualdad. Muchas gracias. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy habrá cielo despejado con 14 grados de temperatura máxima. También mañana miércoles estará despejado con 16 grados de máxima y 10 de mínima. El día jueves estará nublado con 16 grados de máxima y 11 grados de mínima. El viernes, 17 grados la máxima, 12 la mínima y cielo parcialmente nublado. Y el sábado, también parcialmente nublado, pero con descenso de la temperatura, 11 grados la máxima, 6 grados la mínima. Pasamos ahora a la ciudad de La Plata, donde la temperatura máxima estará hoy en los 18 grados con cielo nublado, mañana también nublado, con 17 grados de máxima, 12 de mínima. El miércoles, despejado, 17 grados de máxima, 12 de mínima. El jueves, nublado, con 16 grados de máxima, 12 de mínima. Y el día viernes, nublado, con 17 de máxima, 13 de mínima. Para el sábado, se espera una jornada con cielo con poca nubosidad, 13 grados la máxima y 8 grados la mínima. Pasamos ahora a San Juan. Allí la temperatura máxima ascenderá hoy a 17 grados con cielo despejado. Mañana miércoles nublado con 19 grados de máxima, 8 de mínima. El jueves nublado con 25 de máxima y 9 de mínima. El día viernes despejado con 12 grados de mínima y 19 grados la máxima. El sábado despejado con 14 grados de máxima y 7 grados de mínima. De San Juan pasamos a Rosario. Allí la temperatura máxima será hoy de 21 grados con cielo despejado. Mañana miércoles 21 la máxima, 10 la mínima, despejado. El jueves nublado con 19 de máxima, 10 de mínima. El viernes nublado con 17 grados de máxima, 12 de mínima. Y el sábado despejado con 14 grados de máxima y 8 grados de mínima. Pasamos ahora a Salta. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 21 grados con cielo nublado. El miércoles mañana también nublado con 21 grados de máxima y 9 de mínima. El jueves nublado con 22 grados de máxima, 11 de mínima. El viernes nublado con 27 grados de máxima, 13 grados de mínima. Y el sábado también nublado, toda la semana nublada, con 15 grados de temperatura máxima y 9 grados de mínima. Dejamos Salta y pasamos a Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima ascenderá hoy a 14 grados con cielo despejado. Mañana miércoles nublado con 16 de máxima, 10 de mínima. El jueves nublado con 18 grados de máxima, 9 de mínima. El viernes despejado con 12 grados de máxima, 7 de mínima. El sábado parcialmente nublado con 11 grados de máxima y 5 grados de mínima. Ahora vamos con el tiempo en Córdoba, con una máxima estimada para hoy en 20 grados, cielo con poca nubosidad. Mañana miércoles nublado con 20 grados de máxima, 11 de mínima. El jueves nublado con 20 grados de máxima, 12 de mínima. El viernes parcialmente nublado a ligeramente nublado con 20 grados de máxima, 13 de mínima. Y el día sábado despejado con 13 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca. Allí La temperatura máxima hoy ascenderá a 15 grados con cielo despejado. Mañana miércoles, cielo ligeramente nublado con 18 grados de máxima y 9 de mínima. El jueves, parcialmente nublado, 19 grados de máxima, 12 de mínima. El viernes, nublado con 16 grados de máxima, 10 grados de mínima. Y el sábado, ligeramente nublado con 10 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Mendoza. Allí, en Mendoza, la temperatura máxima hoy estará en los 15 grados, con cielo despejado. Mañana miércoles, ligeramente nublado, con 16 grados de máxima y 6 de mínima. El día jueves, de ligeramente a parcialmente nublado, 19 grados será la máxima, 8 la mínima. El viernes, ligeramente nublado, 15 grados la máxima, 8 grados la mínima. Y el sábado, despejado, con 9 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Vamos a finalizar nuestro rally climático en Buenos Aires, hoy con 17 grados de temperatura máxima y cielo parcialmente nublado. Para mañana miércoles, 16 grados la máxima, 12 la mínima, despejado. El jueves, nublado con algunas precipitaciones, 16 grados la máxima, 12 la mínima. El día viernes, parcialmente nublado con 17 grados de máxima y 13 grados de mínima. El sábado, despejado con 15 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.